Muy, pero muy buenas tardes. Le damos en esta hermosa tarde a nuestros oyentes que están aquí justamente para oír una nueva emisión de esto que dimos en llamar. ¿Cómo es que se llama esto? Mis hijos están con el padre. Rogamos a nuestros amados locutores, tengan el honor de por favor apagar su celular. Muchas gracias. A 325 días del corriente de 2013, procédese a adjuntarse e inscribirse. La apertura del programa de radio. Mis hijos están con el padre. En Foja 521, hallándose reunidos en el recinto. Cuatro integrantes. Dos criaturas durmiendo. Tres micrófonos. Casi una birra. Medio faso. Se da por constituido en este acto y de esta manera el programa número 32 pilusos. Esta emisión. Pues no puedo ganar. Adjúntese. Y comiéncese. Hemos dicho. Tranza de confianza, no escatimo en la balanza. Soy el más solicitado, jueves, viernes y sábado. Jueves, viernes y también los sábados. Yo soy el dealer del barrio, te atiendo en cualquier horario. Si me pegas un tubazo, te llevo a tu casa el faso. Yo te llevo a tu casa el faso. Cuando todo está en caretas o de le mandibulear, me aparezco en una fiesta y se pelean por comprar. Y se pelean por comprar. Soy un comerciante honrado. Sí, soy un comerciante honrado. Al del juzgado. Me levanto a cualquier hora y a veces no duermo más. Sé que sea que salgan de joda, que me meta lo que vendo. No me meto lo que vendo. Yo soy el dealer del barrio, de calidad y barato. Faso, merca y ácido, de todo menos va, de todo menos, de todo menos paco. Yo soy un tranza honesto, fío y también hago descuentos. No doy rebajo con anfeta y a veces regalo queta. Y a veces yo regalo queta. Soy un comerciante honrado. Soy un comerciante honrado. Le expliqué al del juzgado. Soy un comerciante honrado. Soy un comerciante honrado. Le expliqué al del juzgado. Llamarme narcotraficante, qué cosa más humillante. Llamarme narcotraficante, qué cosa más humillante. Yo soy tu tranza de confianza. Este te lo fío, pero el segundo, palo. Hay que autocultivar de ahora en más. Hay que autocultivar, mirá. Eso aprendí. Y no sé, eso porque aprendí en la cárcel, la verdad. Me vas a sacar el laburo, me vas a sacar el laburo y después yo, ¿cómo mantengo a mi familia? Vende semillas. Hola, ¿qué tal? Nuevamente, una nueva emisión de Mis Hijos Están con el Padre, hoy con el estudio reventado. Así es, hoy somos muchos, no puedo contarlos en este momento por la disponibilidad física acá. Yo llegué hasta 34, más no sé contar. Yo los conté en Esperanto, 1, 2, 3, 4. Muy bien, entonces estamos aquí con invitados de lujo, con conductores de medio pelo, en Mis Hijos Están con el Padre. Estamos saliendo por El Aprendiz Radio. Nos podés escuchar online en www.elaprendizmedios.com.ar. También estamos saliendo en otra radio que se llama Retaguardia. Nos podés escuchar en www.laretaguardiaradio.blogspot.com. Va decayendo. Y por último, estamos saliendo por AM690, K24 Radio. Radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a empezar con las gacetillas, si les parece, porque después el programa se va desvirtuando y vamos dejando de prestar atención a la grilla. Así que tengo un montón de información para compartir con todos ustedes. La siguiente información es seria y es verdadera. Podés mandarnos información seria a Mis Hijos Están con el Padre en Facebook. El primer aviso tiene que ver con el Refugio de Soles. En el Centro Cultural La Imaginería, 33 Orientales 1050, justo debajo de la autopista, a las 21:30, el sábado 16 de noviembre, entrada libre y gratuita, hay poesía, swing, teatro, música y suelta de libros. Esto es el cumpleaños del programa de radio Refugio de Bípedos, que sale por la Retaguardia los viernes a las 22 horas. 4 años cumple. ¿Llevan regalos? No sé, eso yo fui el año pasado, no llevé. No sé si aceptan regalos ellos. Temperatura está alcanzando los 9 grados Celsius. Entonces estamos todos con un poco de abastecimiento temporal. Y ojo que por la noche se esperan muchos uruguayos en Montevideo, ¿eh? Y gran cantidad de entrerrianos en la provincia de Entre Ríos. El chiste seguía con las 23 provincias argentinas, pero no vamos a decir las 23 provincias argentinas. Estuviste bien. Estuviste bien, Braulio. Braulio Domínguez, operación técnica. Silvio Florio, ayudante de marketing. Vane Fernández. Pau Pérez. Conducción. César, de la voz del principio. Y Esteban Blatt. Gracias, compañeros. Yo soy Diego Adur, por si. Aquí con ustedes. Fue el primero que presentó. Perfecto. Bueno, sí, le tocaba a Rodi presentarme, pero bueno, sabemos de las limitaciones. Es que Silvio te decía, ¿verdad? Néstor, y yo sabía que Néstor no era tu nombre. No, es mi fanatismo político que se ha terminado un 27 de octubre. Pero bueno, para no hondar en temas tristes. Bueno, hablando justamente con Vane, queremos recordar, hoy tenemos la fabulosa vuelta de la doctora Feng Shui, estamos todos de acuerdo. Así es, estaría llegando, se encuentra en un embotellamiento en Avenida Boedo, recordemos latitud 24, longitud 32. Ella nos dice igual que es un buen espacio para estar hoy alineada con todos los planetas y las lunas. Bien, y acá me avisan que de producción que estamos saliendo también por la radio interna de la gente de seguridad del shopping de Caballito. Así que un gran abrazo. Bravo. Un gran abrazo, Y acá tenemos la cámara. Uy, cuidado, parece que está entrando un pobre, cuidado, hay que avisarle porque. Bueno, voy a avisarle, chicos, ya ven. Y en nuestro plano de ayuda social, entonces, colaboramos también con los trabajadores para que no pierdan su empleo y no permitan a los pobres caminar, circular ni respirar. ¿Qué fachamos? Y me parece que en un mensaje un tanto irónico, desde la producción nos acerca una brújula significando nuestra pérdida. Que siempre señala al norte. ¿Sí? Para todo locutor que se precie de tal, debe saber cuál es su norte de locución. Y vamos a presentar un tema, cosa que no solemos hacer. El tema que escuchamos anteriormente era por Desprolijovic y un amigo de Desprolijovic. ¿Cómo se llama el amigo? Eso está. Tonto y retonto. Está producción buscando esa información. En un mail estaba. Gracias, entonces, seguí sintonizando, mis hijos, estar con el padre en una tarde calurosa de aproximadamente 30 Fahrenheit. Seguimos aquí, y ahora, cuando digo seguimos aquí, es que estamos todavía acá. Sí, ¿y dónde estamos? En mis hijos están con el padre. Que viene el bloque de la doctora Feng Shui, Llegó la doctora, un matecito, doctora, siéntase cómoda. Sí, en realidad estamos fuera, ¿no? Porque en realidad sabes que me gusta me encanta el café negro, chicos. El café negro. No estoy pudiendo venir. ¿Descafeinado? Me gusta el café negro. ¿Cuánto hace que te? Bueno, yo le voy a preparar un cafecito instantáneo, pero empezamos con el bloque, ¿sí? Sí, pero que no me lo haga el mogólico, que siempre me lo. Yo te lo quería hacer. Siempre está entre nosotros, Roy. Amor. ¿Cómo se va? Bien, doctora. Bien, doctora. Repetimos entonces lo caluroso de la tarde. No queremos volver insistentes. Tenemos copas de agua nosotros aquí rodeándonos. Lo veo. El café negro que le preparamos. No me prepararon café negro, mi amor. Todavía no me lo trajeron. Producción, una caja de... No importa, un doctora, poco de agua. Llueven las preguntas, llueven los mensajes. Esteban de Villa Ballester. Estamos en época. ¿Cuál es la mejor época para consultar a la doctora Feng Shui? Para consultarme a mí, la época la pones vos. Es tuya la época. Yo la convierto mía y te mejoro. Muchas gracias. Estefanía nos pregunta, doctora. Ay, Estefanía. Hola, Estefanía. ¿Compro en el chino que tiene verdulería adelante o en el chino que tiene verdulería atrás? Un gran abrazo a la doctora y a toda la gente simpática que hace el programa, dice Estefanía. El abrazo que te mando yo es enorme, mucho más gigante que el tuyo hacia mí. Y porque... concreta la respuesta. Sí. Le saca el café, doctora. Ay, sacame, corta un cacho porque me está quemando, me vas a tirar el café, pero no te... Llegando preguntas para usted. Aquí desde Florencia de Río Cuarto tenemos Flor. Bueno, Flor. ¡Viva mi patria! Chicos, me se están defensuando. Chicos, me sacan. Sí, no, concentración pedimos, doctora. Deseo saber si los bienes de gente rica, que yo tanto anhelo, pregunta Florencia. A mí me da una sensación de semejanza para con ellos, o por el contrario, no digas más. Miserable. No digas más, te lo iba a decir. Sos una miserable. Pero en el buen sentido de la palabra, mi amor. Florcita. Fíjate qué nombre que tenés. Florcita. Contenta. Te cortan y te secás. Miserable. Chicos, gracias, el café, doctora. Me lo volcó ahí está, encima. Ahí está viendo el café. Sacámelo. Con un trapo. Me que dale. Me dio la producción. ¡Achú! ¡Achú! La doctora, le salió un moco. Estoy depresiva, hijo de puta. Mogólico, hijo de puta. Estoy depresiva. Lloro. Tengo moco. Tres mogólicos, tres palabras mogólicos por emisión. Sí, seguimos, doctora, tratando de llevar luz a la gente, tratando de compartir todo este feng shui que usted tiene. Directamente de sur. Yo siento cuando ella entra al estudio, yo lo siento. Por más que esté mirando para el otro lado, se siente entrar una paz, hay esa que decir. Esa barajada. Decilo acá. Esa barajada que entra detrás de la doctora con el incienso, la mirra, el palo santo. Doctora, ¿cómo hay que tomar la mirra? Bueno, mis amores, lo he dicho una y mil veces, pero no me canso. No me canso para beneficiarlos a ustedes. Así no vivo yo beneficiada.

favor, te lo pido. Y agarrar, cazar envase, cazar plata, ¿eh? O sea, vos ya sos grande, ya sabes, ¿eh? Ahora andá porque te voy a romper la cabeza. Rompe, escuchame una cosa, pendeja. Vení acá, pendeja, y contame cómo es la situación esta. Porque yo me estoy poniendo loco, me voy a volver loco. No sé cómo reaccionar. Con el padre. Me desborda. Bueno, seguimos. Planta, cosecha y come. Pero digo yo, de tanto ir a las huertas, me he quedado sin un mango. Todo el día paseándome por las huertas y la tarjeta sube, me marca menos 9.25. ¿Cuál es la solución? La solución es buscar una ayuda, una asignación, estímulo entre nuestros oyentes para que colaboren con el normal desenvolvimiento de este programa. ¿Y qué tenemos para ofrecerles? Tenemos para ofrecerte, sí, la oferta que estabas esperando. A vos, que sos carnívoro, que te la pasaste haciendo un asado, comiendo con el chimichurri y la criolla. ¿Por qué no te, rico! ¿Por qué no te compras el CD Walk? ¿CD Walk? Una megaproducción del grupo de los Chalchaleros en gira por la América Sojera. Presentamos el CD Squawk. Incluye vegetales regularizados por la ley 9.5. Preparas la mejor comida y tal que jamás haya comido. Fruta fresca, semilla y hierba. 10 pesitos. Se acaban. Son los últimos que me quedan. Puede mirar mientras tanto. En la cocina se falta huevos. Flaco, ¿querés uno? No comas cerdo porque nunca serás cuerdo. Revisa. No toques al cerdo. Cualquier cosita estamos acá. Sí, puedo cambiar este porque no ando. ¿Cómo no, señorita? Cambiamos el wok por otro CD wok. Serían 3 por 53 pesos. Bien. Ya te escuché un poco de bueno, ¿no? Italiano. Y ahora sí, seguimos con el bloque de huertas, planta, cosecha y come. Vamos a presentar una entrevista que se desarrolló en Radio La Retaguardia, que tiene que ver con lo que nos circula por la sangre. Los alimentos que consumimos diariamente tienen residuos de plaguicidas, muchos que llegan del campo, de los feedlot. Vamos a aprovechar que acá tenemos un compañero que trabaja en carnicería. ¿Vos sabés, César, de dónde proviene la carne que vendés? Buenas tardes, César. ¿Cómo te va? Sí, te voy a decir la verdad, no tengo idea de dónde viene la carne. O sea, pero viene del frigorífico. Sé que viene de un frigorífico que tiene tal nombre, no sé si lo puedo decir acá al aire, pero bueno. Sería la primera vez. Le sigo el rastro, ¿viste? Y después decís que de la zona, más o menos. Supongo que deben venir de la parte de allá del noroeste argentino, de acá de la Pampa Seca, ¿viste? Sí. Ajá. Que hay muy buena pastura en esas partes. ¿Y César, vos ya reconocés sí. un corte de carne de una vaca que venga de un feedlot o de alguna que paste? Sí, vos te das muy claramente. ¿Cómo te das cuenta? El color de la carne, por el color básicamente. Si tenés color rosadito, quiere decir que es buena carne. Si es color oscura, no compres porque te va a salir dura. Muy bien, ¿la puedo ir a devolver? No sé si la podrás devolver, según la carnicería donde la compres. Compre entonces en carnicerías. César I. Al ladito de César II. Bueno, gracias, pero más allá de la humorada, podemos un poco... Sí, porque es un tema bastante serio. Es un tema serio porque está en juego nuestra salud. Por eso queremos presentar esta entrevista que está a cargo de nuestro compañero periodista Televe,

Es difícil, un caso difícil en donde está involucrado mucho pez gordo. César. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Sentite cómodo? ¿Sentite...? Lo que sí, habla un poquito más fuerte porque no te toma el micrófono. Bueno. ¿Cómo está ya César eso? ¿Cómo ves el panorama desde ahí? ¿La placita? ¿Cómo se ve? ¿Cómo te va? Sí, todo bien. Acá, buena vista, buena tarde. Hay lindas chicas, podríamos decir, César. Sí, lindos, sí, chicos. Sí, muy lindas chicas por esta parte de la plaza. Así, abuelo de pájaro, ¿cuál sería la presión en este momento en el lugar? Y creo que estamos en los 80 de Topacales. César, ¿qué expectativas tenés con respecto al desenlace de este caso? Sí, la verdad, te voy a ser muy sincero, no tengo ninguna idea. Habla con confianza, que no dijimos que sos de Chingolo. Bueno. Continuamos con nuestro envío especial y le preguntamos desde ahí, se ven cuántas personas están en cuero, cuántas personas tienen remera. Te diría, pero te digo la verdad, no alcanzo a ver muy bien. Examen visual de mis hijos está con esto. Está diciendo que no ve bien, para aquellos que no lograron escuchar porque el audio no llega tan lejos. Muchas gracias, César, mantenenos informados. César, acá adentro hay birra, cuando puedas vuelve. Bueno, gracias, un testigo clave de la operación Camarón. Chun chun. Tenemos más gacetillas, porque les dije una para el sábado que viene. Tenemos otra que es lo que me costó el amor de Laura el mismo sábado en otro lugar. Así que van a tener que elegir si ir a uno o al otro o a un tercero, quizás. Sábado 16 de noviembre, última función de lo que me costó el amor de Laura 2013 a las 20:30 horas en Charlone 1146, San Miguel, Teatro Municipal de Paul de Marechal. Este domingo... Convergencia permacultural en el Parque Centenario, desde las 10 horas, charlas, parto natural, huertas. Domingo 15 de noviembre, porque 17 de noviembre, porque si no van a llegar en otro momento, porque este programa sale por muchos lados, sale una semana más tarde en otra radio, sale 10 años antes en una radio de Villa Ballester, si quieren aprovechar. Reutilizado. Hay un programa que se hizo en la que fue justo en la emisión de la llegada del hombre a la luna. ¿Recuerdan ese programa? Recuerdo, y hablando de programas, hablando de noticias, palpita la sirena. Operador técnico, lo tenemos que... Excelente, excelente nuestro operador técnico. Esto es el bloque de noticias. Y primera noticia para ustedes, censuran a Gaturro por contenido antisemita en uno de sus globos. El presunto gato simpático dejó entrever su ideología nazista cuando afirmó: Hitler era un tipo espectacular, me dibujaba como nadie. Otro tema. Cucaracha número 1000 de la temporada. Se la vio hace instantes en una cocina del barrio porteño de La Boca. Sí, me salió a mí, se me escapó del, ¿viste el lugarcito que queda entre la mesada y el horno ahí? ¿Qué perspectiva tenés con respecto a la cucaracha? Y no sé, uno dice que cada una cucaracha que ves hay 7 que no ves. Es así, ¿eh? ¡Es un mentiroso este viejo! Cucaracha condecorada con premio a la lealtad. Otro tema. Cucaracha 1001, se la vio hace instantes en el barrio de Caballito. Sí, a mí me salió entre el espacio que queda entre la mesada y la cocina, me salió. Y dicen que cada una cucaracha que ves hay 7, hay 8 que no ves. Hace instantes. ¡Viejo mentiroso! ¡Llanto! Mis hijos están con el padre. Uno de los invitados, César, se haya desconsolado. Desconsolado. Miau. Guá, guá, guá. Pum para arriba. Esto fue el bloque de noticias. Nos divertimos e informamos. Se trataría del bloque de noticias más peor hecho de los últimos años. Ampliaremos o disminuiremos. Thank you. radiodifusión. Le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión. Mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. Hijo con el padre. Seguimos entonces, mis hijos están con el padre. Y ahora vamos a escuchar de Florence and the Machine el tema Punch. Florencia Río Cuarto agradecida por el tema que vamos a pasar. Che, guarda que está patinando, está con tacos. Ah, mirá, no lo vi el video yo. Es cortina de Sucker Punch. Estamos viendo por YouTube. Mira, Vane, cogotealo. No lo alcanzaba a ver, a ver. Unas palomas. Aprovechá que en casa no tenemos, tenemos una nebu chiquita. Bueno, ahí un monstruo. Está peleando con un samurái. Hay una rubia que el monstruo va a saber lo que le pasa. Es épico, épico. Samurái. En realidad está en un loquero. No, pero le gana, ¿eh? Ah, volvelo a poner, Gabriel. Sí, seguía. Ventana con el honor. Allá cerca de mi casa, Temperley. ¿Vos sabés que el otro día íbamos por la ruta en auto? Oh, Y si recién te enganchás con el programa, hoy estuvimos con una entrevista a un luthier que nos aclaró la diferencia entre un triángulo de madera isósceles y un triángulo de roble escaleno. También visitamos la tumba de Bernardo Neustadt y vimos que había pocas flores. Así es, pasaron muchos trenes durante el programa y estuvimos también hablando de la problemática del desmonte en el noroeste de nuestro país. Ya no quedan casi árboles de fibrofácil, ya no quedan casi árboles de fórnica. Estuvimos charlando de eso porque otra especie que está en extinción es la que hace los muebles de Easy. ¿Sabías que 36 sucursales de Easy se queman por hora? Yo no lo puedo creer. Industrialización por sustitución a las importaciones. Bien, tenemos algunos mensajes de los oyentes, pero antes del final del programa tenemos que decir la adivinanza. Ahora venía la... Sí, la parte que me toca a mí, la que yo soy la que vengo a decir la adivinanza, chicos. El juego de esta semana, de cada martes, aquí tenemos entonces. Se nos atrasó un poquito el concurso, pero no importa. Manda tu respuesta a mis hijos, están con el padre. Bueno, dale, porque estoy hace 4 horas acá. Dale. Vengo por la adivinanza, no le voy a dejar, ¿entendés? Es mi momento, este es mi momento. Bueno, chicos, le dejo una bastante, bastante jodida, se puede decir jodida, ¿no? Bueno, le traigo esta. Ahí va, rapidito lo hago. No le voy a dar una historia porque cada adivinanza tiene una historia. ¿Entendés? Y es muy bueno. Bueno, no importa, sé que me queda poco tiempo. Sí, ¿ibas a decir algo, Laura? Sí, que nos cuentes algo de la historia de esta adivinanza antes de conocer la adivinanza. Ay, qué hermosa gente que es. Es parte. Es parte de la adivinanza, la historia de la adivinanza. Eso, chicos. Es que vivo. Vivo de esto, Braulio. Me presento, ahora me voy a presentar acá nomás en... Pasá el chivo. El barulo. Poesía con poca ropa. Sí, bueno, este año presento adivinanza con poca ropa. Rosetti 231, primer piso B. El barulo. Preguntar por el que arregla computadoras. El año pasado era eso, poesía con poca ropa. Pero me gusta renovar. Ay, chicos, están recalientes. Qué lindo que son. Bueno, escúchenla, presten atención. Es la adivinanza número 100 de mi libro, número 1. Es la reina en el mar. Su dentadura es demasiado buena. Y porque nunca vacía, dicen que siempre va llena. El barulo. ¿Quién será? Plim, plim, plim. Se la dejó picando, me encanta. Sí, podés mandarnos la respuesta. Se arma tan lindo en el teatro cuando hago esta. Esta la elegí especialmente hoy porque se arma cosas tan lindas con la gente. Pueden mandar la respuesta. Mis hijos están con el padre. Increíbles premios, sorpresa y destruidos verbalmente. Dale, copa, en el ratito que queda, manda esa respuesta que tanto te está picando en la punta de la lengua, pelotudo. Dice que siempre va llena. Producción, entonces tenemos ya la respuesta del concurso. Sí. Perfecto, la respuesta es... Hola, ¿qué tal? Yo soy Rogelio, de acá de Rojas. Sí, tengo la respuesta. Adelante, Rogelio. ¡Una taza! Una taza es la respuesta del oyente número 1, Rogelio. ¿Gané? No. ¿Cómo que no? No. Vamos, lee otra lectura. Igual te llevas una remera, Rogelio. Releele a ver si Rogelio por ahí se confundió, está nervioso. Dale, la hora del almuerzo no importa porque esto también lo hago en el teatro. Juego dale. Cosas en la boca. Dale. Rodi, acércale un trapito. No, deja porque esto trabajo en el teatro yo, así te salí con este vos también ahora. Yo la sé, la adivinanza, doctora. No puedo. ¿Ven? ¿Tenemos una respuesta? ¿Ven? No, si déjenlo jugar, yo en el teatro dejo que suban discapacitados al escenario. Puede jugar, puede jugar Rodi. Decila. ¿Cuál es, Rodi? La piraña. Bueno, segunda respuesta mal en lo que va del programa. Pero animate, participá, aunque esté mal. ¿Quién te va a juzgar? Repetímoslo entonces, por favor, para ver los oyentes que quedaron ahí con la pelota picando. Bueno, te lo hago fácil, porque esto lo hago en el teatro también y digo yo, porque nunca anda vacía, dicen que va llena. Rosetti 231. El Barulo. ¿Hay que pagar entrada para tu espectáculo, Vane? No. Tienen que escucharme a mí, tienen que... Bueno, después por ahí pasamos una gorrita o tomamos algo juntos. No se va nadie después porque se pone una cosa divina. Bueno, nos quedamos sin tiempo, doctora. Tendríamos que dar la respuesta porque las únicas... No es la doctora, te equivocaste. Braulio Domínguez, operador técnico. La doctora Felicita está con Pentrelli, bueno, en el fondo. Siempre me confundiste, siempre me confundiste. No es que yo no haga bien los personajes. Entonces, Vane Fernández, disimulando el descuido, tira la respuesta. Bueno, llegó el momento de decir la verdad. No, viene la ayuda. No puedes manejar la verdad. Vamos a decirlo todos juntos, porque ya que... Sí. Vamos de la mano, vamos de la mano acá en el estudio. Para rotación primero. Se olvidaron de rotación. ¡Rotación! ¡Dale! ¿De parte de correr para la derecha? ¿No entendés, querido? Llegando, señor. ¿Qué pretendés tirando la pelota así? Pará, porque escuchá una cosa en el micrófono. ¿Pero te podés callar? Ya está, listo. Ballena. ¡Ay! Muchas gracias por participar, muchas gracias por estar ahí. Vamos a leer los mensajes de Te Encanta. Sí, sí, yo sentí una energía. Yo sentí un olor a pata durante todo. Y mensajes de oyentes, tenemos aquí Asunto Guardería, estaba chequeando por internet y vi esta página, sería que me cuiden a la nena de 20 a 24. Bueno, un mensaje por algún cuidado, algún servicio especial, no sé si alguno de los invitados tiene esas funciones. Seguimos leyendo mensajes de oyentes. Ese fue el busco mensaje. Busco bache para llenar tres silencios. Busco pelotudo, buena presencia, nos escriben acá de Parque Patricios. Vendo vaso, dice otro oyente, muchas gracias. Vendo vaso de esos que eran una especie de anillo dentro de otro anillo, que se armaban y se desarmaban, venían en colores. Ay, si tienen verde yo me prendo. Muchas gracias a Mailer Daemon, que nos ha mandado muchos correos esta semana también. Gracias, Mailer. Permuto, libro Cómo hacer la revolución social por el nuevo libro Cómo hacerse rico. Bueno. Vendo diario íntimo de los 10 a los 18. Lo tengo escrito, lo vendo, chicos. Después están mis datos. El manifiesto comunista en ese mensaje. También esto está patinando. Sí, está patinando. Hubo un error de producción, pero vamos a seguir. Hay más mensajes. Sí, vos también podés mandar tu mensaje. Aquí tengo un mensaje. Nos mandan, vendo globos a medio pinchar para el final de la fiesta. Vendo fotos mías picantes en situaciones comprometidas, porque las está revisando mi señora todas las noches. Saludo. La función social, vamos a remarcar, que cumple este programa, que hace que la gente pueda intercambiar cosas. Nosotros no cobramos casi nada por publicar acá en Mis Hijos Están con el Padre, así que es una linda oportunidad para que circule la info. Alquilo engrampadora con engrampes. Vendo un kilo de carnaza. De feedlot. Déjame el CD de Lo Vegetales a 8. 8 pesos. Vendo mis dudas. Vendo mi sapiencia. Vendo un rincón tranquilo en Nordelta. Con kitchenet, playroom y amenities. Programa de radio busca urgente electricista. Bueno. Yo estoy descalza. Yo estoy descalza. Volvió, ¿no? Siempre vuelve con bujías Hetcher. Ahí Hay que revisar el lavo del árbol de leva que tiene, lo tiene mal puesto, me parece. No, pero si estás descalzo no pises porque hay un charco ahí. Sí. Sí, cuidado. No, pero estoy cómodo descalzo. Los cables no son jodas. Está saliendo chispas, no sé.